todos los jueves. Buenas noches, ¿cómo te va? Susana. ¿Y por qué habría faltado alguna vez? No, bueno, como a veces es cada 15 días. No, bueno. Me parece que... No, es que en diciembre es un servicio necesario. Mucho... Sí, es una fecha donde la gente se vuelve bastante loquita. Sí, sí, sí. Bueno, para aquellos despabilados que no me conozcan, no sé si habrá alguien, pero bueno, tal vez... No creo. Soy Susana Suárez, psicóloga social, psicoterapeuta, psicofármaco. La psicóloga de nuestro programa. Sí, bueno, y siempre les traigo novedades, yo. ¿Qué nos trajo, Susana? Y a veces menos es más. ¿Pero por qué digo menos? No es que esté subestimando este tipo de terapia, pero sí, porque vos fíjate que se está haciendo en centros... muy importantes de todo el mundo, y yo, bueno, que soy como una antenita curiosa, siempre pesco de acá y de allá, pero en realidad esto yo ya lo venía trabajando, humildemente lo digo. Es una modalidad de terapia. Es una modalidad que se llama la frasología. ¿Frasología? La frasología. Ustedes, a partir, ¿cómo? No, nada. De frases. Ah, de frases. Estudio de las frases. ¿Cuántos nos hemos criado? Todos nos hemos criado, si nos retrotraemos a la infancia, al lenguaje, algunas palabras específicas que usaban nuestros ancestros, frases de la familia que se decían y que uno repite a veces sin buscarle ningún tipo de sentido. Frases típicas, por ejemplo, en tu familia... Carlita, corta el teléfono. No, sí, claro, pero esas son frases... frases hechas, ya frases popularmente conocidas como... A caballo regalado no se le mira. Por ejemplo, a caballo regalado no se le mira los dientes. El acervo popular, digamos. El acervo popular, pero que siempre había alguna que hacía mella en alguna característica de algún personaje familiar que la utilizaba. Y uno se sonríe, sí, ¿no? Sí. Simpáticamente. Sí. Decía, sí, mi abuela siempre me decía... Se te caen los recuerdos. Claro, mi abuela. Como algo lindo. Claro, como, ay, qué picaresca. Mi abuela decía, en la calle una señora, en la cama una puta, por ejemplo. Que, ay, que sí, sí, los consejos populares, familiares. Pero, sin embargo, estas frases, vos sabés, que penetran en la psiquis de la persona mucho más de lo que uno cree. Claro. Y constituyen una estructura psicoemocional mucho más poderosa y mucho más difícil de desarraigar de lo que la gente piensa. Claro. Generando patologías diversas. A ver. Entonces, a partir de detectar cuál es la frase que comulgaba, que convivía en ese seno familiar, podemos detectar y podemos trabajar diferentes patologías. Yo les voy a mostrar algunos pacientes que he grabado. Ajá. Y les propongo un juego, porque ahí estuvo este chico de Chipse. Sí. Y el muchacho me cae muy simpático. Tiene unos métodos parecidos. Y unos métodos parecidos, y escuché también que me nombraban, así que les agradezco. Sí. ¿Cuál es el juego? El juego es que vamos a escuchar a los pacientes y de acuerdo a sus patologías vamos a averiguar, vamos a tratar de adivinar cuál es la frase que operaba en la familia. Me encanta, Susana, adelante. Vamos a ver con el Paul Newman, el primer audio. Lo que pasa es que yo en mi casa tengo mi confort ya organizado, todos mis enseres, mi computadora, los lugares de trabajo, que a la vez es donde descanso, pero yo no necesito a nadie más en ese sentido. Usted me dice, yo estoy cómodo y bien. Y pero, por ejemplo, en el caso cuando usted sale a la terapia, ¿no siente que el aire fresco que le pega en la cara lo despabila, le hace bien, le hace contacto con el exterior? Puede ser que sí, pero no quiere decir que siempre yo necesite. A veces estoy bien cuando tengo que abrir la ventana, no me gusta. A veces. Bueno, el tema es que cuando usted entra en contacto con el otro, vivimos en sociedad, por ejemplo, por decirle a usted, la próxima sesión que viene aquí tiene que bañarse. Porque está afectando, digamos, a nuestro vínculo. Yo, por ejemplo, ahora me estoy alejando cada vez más porque tiene olor a sucio y usted no es una persona indigente que no tiene posibilidades de asearse como una persona decente. Y por eso no tengo la culpa si el consultorio por ahí no tiene dimensiones muy grandes. Bueno, claramente estamos hablando de un ser antisocial, dice yo no necesito a nadie. Muchas veces repite la palabra necesito. Que no necesita a nadie, okay, que no le importa si el otro le está pasando mal. Uh-huh. No tiene una conducta, muy alienado, no es una persona indigente. ¿Cómo? Alienado, me lo imagino. Muy alienado, no le importa nada, absolutamente nada de lo que sienta el otro, apático total. Pero la frase no se me ocurre. A mí se me ocurre. ¿Cuál? No creo que sea, pero es mejor solo que mal acompañado. No, esa es la frase. Imaginé, está más ligada justamente al aseo. El buey solo bien se lame. Ah, porque además, claro, tenía un problema de aseo. Sí, exactamente, okay. Tenía un problema de aseo y además porque él se cree autosuficiente, no necesita de nadie. El buey solo bien se lame. Bien, y venimos de una familia, bueno, estamos hablando de un abuelo que repetía esta frase, que era un militar, una persona muy autoritaria, que además había sido, que era muy resentido porque su mujer lo había abandonado por otro coronel. Así que... Terrible, tiene más ejemplos. Tremendo. Tengo más ejemplos, vamos al segundo caso. Buenas tardes, doctora, soy Amalia, ¿cómo le va? Disculpe que la moleste, le quería dejar este mensaje de alguna manera para obligarme a mañana no olvidarme de tratar el tema, porque yo que tengo la cabeza cualquier vez y después voy a terapia y hablo de cualquier pavada, y esto me parece que habría que darle un lugar en la terapia, porque es importante. Resulta que le encontré, bueno, sí, le atendí el celular a mi marido, ya sé, ella me dijo que no corresponde, pero ya al menos que andaba sospechando alguna cosita, ¿no? Y entonces lo llamativo es que le encontré un mensaje que le mandó a una chiquita que decía... Hola, nena, ¿cómo te rascaría la concha lenguatazos? Se lo digo así, burdamente, porque eso es lo que me encontré. A mí no me importa. Digo, ya que no tenemos sexo, que lo busque afuera, a mí no me interesa. Lo que a mí me está preocupando es que, justamente, el mensaje, el destinatario, una nenita, que tiene 16 añitos, que es la hija de un matrimonio amigo, Anaí. Y entonces a mí me estaría preocupando eso. Digo, ¿estoy con un enfermo, violador, un abusador? ¿O qué? Pues, bueno, le quería dejar este quieto. Mañana lo conversamos. Sigo tomando la medicación, como usted me dijo. Besita, chao, doctora. Bueno, claramente una persona negadora, ¿no es cierto? Claro. Una persona que está frente a un abusador y se ríe. Y además, la nota de colores que al otro día vino a la terapia y no solo que no habló de este tema, sino que se encargó de ocupar los 40 minutos de la terapia criticando a las compañeras, maestras, docentes que le habían hecho un regalo berreta para su cumpleaños porque juntaron poca plata entre todas y no sé qué. En vez de hablar de este problema grave que tiene en su familia, duerme con un hombre abusador. Bueno, y no puede hacerse cargo de este tema. ¿Pero qué y frase sigue es la que... La frase es al buen tiempo, al mal tiempo, buena cara. Y su padre, todo el tiempo, era la que le decía, porque era una nenita que tenía muchos problemas de asma, y le decía, vos tenés que ir radiante a la escuela. Y le pintaba a la pobre nena, a los 6 años de edad, le pintaba una sonrisa cual payaso de McDonald's para que la nena... Terrible, Susana. Pareciera... Claro. Una con mejor semblante. Claro, también. Entonces son quedó así, esta pobre mujer. Okay. Son patologías estructurales de conocimiento que se por los chulos. Acaba todo. ¿Tiene más ejemplos? Tengo el último ejemplo. Bueno, lo escucho. Rubén, dígame qué lo trajo por acá. Pensamientos. Ajá. Pensamientos que lo perturban. Pensamientos que imposibilitan la acción, pensamientos que lo estimulan. Un conglomerado. A ver, pensemos, conglomerado que a usted lo contiene o más bien lo disipa, lo debilita. Ambivalente. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy, ¿le parece? Supongo. ¿Así de cortita es la sesión? ¿Eso es toda la sesión? Eso es toda la sesión. Lo agarré en un día conversador. Vos fíjate que esta persona, cuando yo le decía, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ven tus amigos? Como un buen confidente, un buen conversador. Parece que le gusta charlar con los amigos y cada hora dice dos palabras como mucho. Como mucho. ¿Y cuál es la frase con la que se crió ese hombre? Espera, a ver, no sé. Esta me costó. Sí, es difícil. A buen entendedor, pocas palabras. Ah, el padre era un padre ausente, que no estaba, y cuando estaba era un hombre muy reservado. Entonces, cuando le preguntaban explicaciones de por qué se había borrado tanto tiempo, por qué discutía la madre, él decía, a buen entendedor, pocas palabras. Y este pobre muchachito heredó condicionó totalmente gente. La vida de estas personas. Así que ustedes hagan ese ejercicio en casa. Yo lo voy pregúntense a ¿cuál es la frase que reinaba? ¿Qué frase decía mi abuela? ¿Qué frase decía mi madre? Y podemos hacer un trabajo interesante. Como me voy pensativa. Sí, de esta, muy conforme con la columna de Susana de hoy. Muy felicitamos. Susana. Pensando murió un burro, decía mi abuelo. Tomando lo que vos decís. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Susana.